Dear friends, we greet you for our next reflection about the work we are doing now together. Queridos amigos, les saludamos y hoy queremos reflexionar un poco más acerca de este trabajo que estamos haciendo con el canto sacro. I really want to encourage you to continue. Quiero motivarles a que continúen con su práctica. And to repeat again and again what you know already learned. Y que siempre vuelvan a practicar lo que ya han aprendido. It is so worthful. Es tan valioso este canto. Even if you are only one or two persons. Aun si ustedes solamente son una o dos personas. Sometimes you can hear people wonderful singing with one or two persons and it's perfect in the Holy Mass. A veces en la Santa Misa basta que una o dos personas canten, si lo hacen bien suena maravilloso. We do not need a big choir to start. No necesitamos un gran coro para comenzarlo. As I said, one or two persons will be wonderful for the beginning. Sino que para el inicio ya bastaría con una o dos personas que lo hagan bien. We had some reactions from your side. Algunos de ustedes ya han comentado un poco acerca del trabajo que estamos haciendo. And they ask if you cannot produce it in English, for example. Y por ejemplo, ya nos han pedido que lo hagamos también en inglés. Please have a bit patience. We will do it later, in any way. Pero les pedimos que tengan un poco de paciencia porque sí lo tenemos planeado, pero será para un tiempo más tardío. And also there was a remark that a priest had said, oh, why are you coming with this? It's old stuff. O también hubo otra persona que decía que su párroco dice que no se vengan con esa música anticuada. No, it's not. Pero esta música no es anticuada. We have to look for the treasure of the church. Sino que tenemos que fijarnos en el gran tesoro que la iglesia tiene. And there are old ones and new ones. Y el tesoro de la iglesia abarca tanto cosas antiguas como cosas nuevas. And the Gregorianic is an old one. Y el canto gregoriano es una parte antigua de ese tesoro. And normally old wine is very good. Sabemos que el vino añejo es el mejor. So please continue and don't be encouraged if there is no echo from the side you wanted to have. Entonces simplemente continúen con esta labor, aun si no hay la respuesta que ustedes esperaban. Because it's not a step back. No es un paso atrás que damos. No, it's an integration of our very holy tradition. Sino que estamos integrando nuestra sagrada tradición. And you will notice after a while, maybe from the beginning, that there is a wonderful beauty in these songs. Y tal vez con el paso del tiempo se vayan dando cuenta de la gran belleza que estos cantos contienen. And for example, the Kyrie Eleison, you can repeat and repeat, and it might be start to pray in your heart. Y por ejemplo, el Kyrie Eleison se lo pueden repetir frecuentemente y puede convertirse como en una oración continúa en su corazón. It can happen if you do it often in the morning. You wake up and the Kyrie Eleison is in your heart. Por ejemplo, les puede pasar si lo practican mucho que en la mañana al despertarse ya tienen el Kyrie Eleison en su corazón. Or some very wonderful melodies. U otras melodías parecidas. Let them come and let them work inside your heart. Permitan que esas melodías se desarrollen en su corazón. That would be like a prayer of the heart. Y sería como una expresión de la oración del corazón. The Gregorianic you sing in the Holy Mass, it's like a marriage with the Holy Mass. El canto gregoriano está como que desposado con la Santa Misa. It belongs together. Van juntos. Especially, by the way, with the Old Mass. De manera especial con el rito antiguo. Also, when you sing it in the new rite, you will bring something in which is very worthful. Pero también si lo cantan en el rito nuevo, están incluyendo algo en él de mucho valor. And also it will be something you notice after a while. Y es algo que con el paso del tiempo lo van a percibir cada vez más. Like the spiritual things, normally they have a time to come and then they remain. Así como las cosas espirituales normalmente necesitan un tiempo para madurar y luego ya permanecen ahí maduras. The emotional things are coming very fast and often after a while they go. Las cosas emocionales, en cambio, suelen venirse muy rápido pero luego desaparecen. It's very important to understand which kind of music is fitting for what. Es importante hacer la diferencia ¿En qué música es apropiada para cuál ocasión? So there are different kinds of interesting and good music. Entonces hay diversos géneros de música interesante o bonita. But not all is fitting for the Holy Mass. Pero no cada género de música es apropiado para la Santa Misa. But Gregorianic is the music of the Holy Mass. El canto gregoriano en sí mismo es la música por excelencia de la Santa Misa. I hope these words will help you and encourage you to continue. Espero que estas palabras les ayuden, les motiven para continuar con la labor. And I would be glad if I can hear, oh yes, we started with that and people liked it. Y me encantaría escuchar de su parte que sí han comenzado y que la gente ya está llegando a apreciarlo. But you can be sure that God will like it. De lo que pueden estar seguros es que a Dios le va a agradar.